Bueno, en principio, bueno, el funcionamiento del Consejo requiere que esta situación se trate en una comisión. Yo como presidente recepciono la información, el pedido, en algunas participo, en otras no. Aclarado eso está en la Comisión de Gobierno, donde por pedido de vecinos y vecinas de este espacio, teniendo en cuenta que el Instituto informó que las viviendas anunciadas estaban en el lo conocido históricamente por el FONAVI, que son fondos nacionales, y la suspensión de la obra pública, no solo este plan de vivienda, sino escuelas, un montón de proyectos que se habían anunciado, están suspendidas básicamente porque hoy Milei gobierna el país y ha tomado esta decisión. El gobierno nacional, eso nos informó el instituto. En este plan, en esta instancia estaba este plan de vivienda. Entonces los vecinos, algunos, habían solicitado que desafectaran, que el municipio pidiera que se desafectara esa tierra a nombre de IPPB, porque cuando uno está en un plan del instituto, siendo una organización intermedia o un municipio, debe ceder la tierra a IPPB para que se gestione el expediente y se dé la aptitud de obra y bueno, todo un proceso que lleva un plan de viviendas. En este caso, financiado por Nación, como ha sido históricamente. Algunos y algunas planteaban la necesidad de volver eso a la situación anterior para poder pensar en resolverlo de manera, entiendo, colectiva, pero no ya en el marco de un plan de vivienda. En eso había avanzado la comisión, no obstante, acaba de ingresar, así que no lo leí en profundidad, pero sí tengo la idea de cuál es el pedido, que solicitan persistir en el planteo hacia el plan de vivienda, lo cual, bueno, seguramente lo analizará la comisión. No sé si es posible administrativamente persistir dejando en manos del IPPB la tierra, porque entendemos que, o porque se entiende que en algún momento las viviendas se van a hacer, ya sea porque el gobierno nacional cambie de actitud o porque se consiga financiamiento provincial, no sé cuál es la idea de los vecinos, cuál es su expectativa, pero a la vez tener una tenencia precaria. Eso ahí va a generar una disyuntiva legal que seguramente lo analizará la comisión y lo charlará con los vecinos, como hacemos siempre, ¿no? Lo que se prioriza acá es la definición de los vecinos, con todos los elementos y toda la información. A veces no es la más simpática, pero la realidad indica esto, que es el estado de situación. Había un plan de vivienda como había otros, no solo el de los eucaliptus o el barrio Carlos Larregui, como está formalmente denominado, sino otras organizaciones también han quedado con esta posibilidad trunca ante esta definición. Bueno, entiendo que igual también desde la municipalidad, en conjunto con el gobierno provincial y demás, se ha avanzado también en tratar de seguir fomentando más viviendas, ¿no? Entendiendo también que hay una crisis habitacional que se está sintiendo en todos lados y acá también en la ciudad. Hablo porque se hablaba también de que, bueno, se iba a avanzar con los hornos, o sea, como que hay un plan ahí para poder seguir creando viviendas. Sí, bueno, así lo ha planteado el gobernador en el día de ayer, donde en un acto se anunció un plan de obra pública que tiene que ver con una definición política del gobierno nacional ante la ausencia de la política pública del gobierno provincial, ante la ausencia de la política pública nacional. Eso requiere recursos económicos. Uno puede tener la mayor predisposición, la mejor idea, pero bueno, las casas se hacen con recursos económicos. Hay una serie de reactivaciones que se hicieron, que se anunciaron ayer, que tienen que ver con viviendas o puesta de servicios como la luz y el agua, en el marco de suelo urbano, que se habían detenido y que ahora lo va a hacer la provincia. Bueno, eso es un indicio o una señal importante. Lo que pasa es que no siempre estas decisiones, que son una contingencia, ¿no?, porque es una definición política ante una situación nueva que se crea en el país, los tiempos tienen que ver con la necesidad de la gente. Eso también hay que poderlo debatir, poderlo charlar, y en función de eso tomar la mejor definición para los vecinos y vecinas. Obviamente que, tal cual se lo ha hecho en otras ocasiones, vamos a recibir a los vecinos, en este caso de los eucaliptos, y entre todos pensar cuál es la mejor definición para nada más y nada menos que poder encauzar esta idea de la vivienda propia, que nosotros, y así lo ha planteado también el gobernador en el día de ayer, no va a abandonar la provincia la idea del acceso a la tierra y de la vivienda propia, porque tiene que ver con uno de los derechos básicos que tienen los ciudadanos, ¿no?